alivio para nosotros. Claro. Como que se empieza a cerrar todo, ¿viste? Como que dejamos de ser los locos que parece que siempre contamos la historia negra de la Argentina y no. Uh-huh. Esto es historia para nosotros y es muy bueno. Claro. Y justamente, bueno, vos contás esto del espacio del que formás parte y de la lucha que vienen llevando adelante. ¿Cómo se vive? Porque, digo, este es el nieto número 114. ¿Cómo se vive esta circunstancia? ¿Qué camino te sigue marcando para adelante, no? Para pensar que se puede seguir restituyendo nietos y encontrando hermanos, hijos, etcétera. Sí, todo el tiempo estamos pensando, ¿viste? Herramientas nuevas, porque la verdad que al principio buscábamos bebés, o adolescentes como nosotros, ellas buscaban bebés, nosotros buscábamos adolescentes como nosotros, buscamos hombres grandes, padres de familia y madres, que cuesta mucho más llegar, ya no es una obra de teatro, traer a León Gieco, o hacer una película en el cine, o salir en canales de los grandes medios, ahora cuesta mucho más. Y bueno, siempre estamos buscando herramientas nuevas, tratar de llegar de la manera más, hasta buscando el surrealismo, como sea. Claro. Esto para nosotros es como un gran volante, un gran folleto en todo el país de vuelta, porque esto le va a abrir la cabeza a un montón de hombres de 35 a 40 años. Claro. Van a decir, es real, ¿viste? No es que, no, era un enseñamiento porque es por el gobierno, entonces le fueron a dar a Clarín pensando que los nietos de la noble, los hijos de la noble podían ser los nietos de ella encima. Y bueno, dio negativo y acá está el nieto, es real, nosotros lo estamos buscando todo el tiempo, a todos, ¿eh? Y faltan un montón. Claro. Y como organizaciones de hijos, bueno, en tu caso, hermanos y este tipo de organizaciones que han llevado adelante esta lucha y que lo vienen haciendo hace, como vos decís, muchísimos años, ¿cómo se ha modificado el panorama, incluso desde el lugar que vos decís esto, ¿no? No es solo una película, no es solamente hacer eso, sino que es mucho más complejo, porque como también bien decís, cada vez cuesta más porque estas personas son cada vez más grandes y es mucho más complicado por ahí poder llegar a ciertas cuestiones. ¿Cómo ves este cambio de que hoy por hoy se visibilice muchísimo más, salga en todos lados, salga incluso en diarios de la línea de Clarín y tenga que salir en diarios más oficialistas y obviamente en los medios alternativos que siempre han estado y acompañado? Sí, lo vemos como una gran oportunidad. Es como decir, bueno, aprovechemos esto para seguir golpeando puertas, te da ganas, te motiva, ¿viste? Te da ideas. Y la verdad que es muy fuerte. Yo todavía me cuesta... Uh-huh. Nunca me costó creerlo, pero me cuesta, ¿viste? Como saber de que es el resultado también de la lucha. De todos los días, pasito a pasito, escuela por escuela, charla por charla. Claro. Y siempre lo que más queremos nosotros dejar claro es que todo esto nosotros... nunca lo podíamos haber hecho si no fuera por el pueblo en sí mismo, ¿no? Claro. Nosotros ningún dato, nada de lo que nosotros pueda haber cambiado en nuestra vida, es el pueblo que se acercó a nosotros, decirnos, chicos, anónimos, decir, acá está, fíjense en mí, puede ser este. Es simplemente eso, si no fuera por el resultado del pueblo, nosotros no podríamos estar haciendo historia, la verdadera o una verdadera parte de la historia.